Sì, esatto. En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nuevo día, nueva oportunidad ya, nueva mesada. No se cansen de agradecerle al Padre, no se cansen de agradecerle también a los seres de luz, a sus protectores que los están apoyando siempre, al Padre que está al pendiente de sus hijos. Y así como se ponen ustedes contentos, él también está contento. Y a la vez por un lado está contento, por otro lado está triste. Porque siguen las guerras sin sentido, siguen las venganzas tontas, siguen los hermanitos en equivocación, que pensamos que sus líderes espirituales o sus dioses que ellos dicen, o su Dios, que dicen que Alá. Desde luego es un ser de luz, pero no es un Dios. Y está trabajando conmigo. Y está preocupado porque su pueblo sigue entendiendo mal las cosas. O así como lo han visto en sus películas o en sus series turcas. Que piensan que es un Dios vengador. O que quiere acabar con el hombre blanco o con el cristiano. Sin saber que Cristo ha estado mucho antes que vosotros, que cualquiera de los que han mencionado ustedes y que han comentado o confundido muchas veces con otros seres, que nada más hay uno, y que la permisión me la ha dado mi Padre. A ser protector de este planeta de aprendizaje. Y desde luego no estoy solo. Tengo muchos hermanitos de luz, tanto extraterrestres como los que fueron terrestres, o deidades que se convirtieron en deidades, porque mi padre se lo permitió. Dicen por sus acciones. Ahora, ¿quieres trabajar conmigo? Dice mi padre. Sí. Pues vas a ser ahora, vamos a decir, Tonatiuh. Vas a ser Ejecal, etcétera. E inclusive como antes, que lo conocieran así como el nombre con esos nombres. Entonces hay que estar agradecidos por esta nueva permisión, de esta nueva mesada, que como saben ya se acerca de sus días de muertos en México e internacionalmente, que le han dicho Halloween y que ya lo han tomado para otras cosas, mis benditos hermanos, en equivocación. Que quiere decir mes de los muertos, prácticamente, o de las almas. ¿Y por qué? Dice, ¿por qué pudieron ver eso? Porque muchos dicen, son inventos de los pobladores. No. Ya se les ha dicho otras veces. La evidencia de cada uno se pone más en ciertas temporadas del mes. Y es como en esos meses donde se ven más los desencarnados, o los muertos, los que acaban de partir, o los que tienen años, inclusive décadas o siglos, que siguen penando porque quieren, porque no quieren entender de mi palabra, no quieren aprender de la justicia universal, no quieren aprender de lo que es la diferencia entre lo bueno y lo malo. Pero como se les ha dicho muchas veces, es el libre albedrío que está permitido. Y aquí se les aconseja la espiritualidad, se les dice, entiendan. Pero ustedes saben, si en vivo, si las personas en vivo cierran sus oídos, si dicen que están en la espiritualidad y ni siquiera saben realmente lo que es, juegan con mis palabras de las Biblias, con las cambian como las han hecho y las siguen haciendo esas benditas sectas, que es que está muy bien, porque su secta no les dice nada. Pero alguien comete realmente algo malo. El equivalente a excomunión, pero de sus religiones, de sus sectas. Y lo señalan, y ya no quieren hablar con él, y hasta los echan al bote a veces, nomás por capricho. Que sí son sus pecados, a veces son graves, pero ellos solapan otras situaciones como, ¿cómo se llama? Bueno, que tengan familia con familia, o con hijos, sí, o con hijas, sí, sí, porque dice, está permitido. Eso déjenselo, donde no había conocimiento, con los cavernícolas, que ya estaban aprendiendo apenas de su mundo, de su cuerpo, de su universo y del conocimiento. Ahora conocen todo eso y dicen, ah, pues déjaselo ahora al pastor, para que coma rico el pastor, dicen. Para que me conceda premios, para que me conceda bendiciones del pastor. Ah, que violó a mi hija, no importa, pero fue el pastor. O fue el sacerdote, o fue el monaguillo, o fue el elder. Ellos saben perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Y se dicen que los oyen, que dice que estuvo bien. Yo les digo nuevamente eso primero de mi padre. Se tiene que acabar de todas esas sectas en equivocación, que desafortunadamente están creciendo ahora otras sectas, como santos muerteros, buduistas, de vudú, no de Buda, sino de budistas, del vudú, de los que han traído sus benditos hermanos africanos, y que los confunden. Y tan fácil, así como han visto que se cambian conocidos de ustedes, de religión a secta, y se sienten bien, pero cuando les hacen algo malo, entonces ahí sí sabes que esa secta es mala. Mientras, no pasa nada. ¿Y qué hacen? Muchos hermanitos que son facultades, dicen, sí, pero ve conmigo para, ve con el sacerdote, con el elder, o como les llamen ellos, porque tienes que estar allá, solo no puedes trabajar. Es más, es pecado, dicen ellos, inclusive dicen cosas que no. ¿Por qué? Porque quieren tener aquí las facultades para manipularlas a su antojo. Y para que tengan que pasar, así como han salido en sus caricaturas, o sus caricaturas de periódicos, más bien, sí, está bien. Que dice, yo soy el guía, Cristo es el guía, pero el cajero es el Papa. ¿Cuándo se ha visto eso en la vida real? Y desafortunadamente así están esas benditas iglesias. Que necesita ayuda, pero cáete con el diezmo. No, pero tú cáete, si no, no te puedo ayudar. Ah, pero cuando piden la iglesia, o sus iglesias piden, sí, pero primero deposítame ahí, quincenalmente, tu diezmo. O mensualmente, o 2 meses por lo menos, dice, y te ayudamos. Ah, no hay eso, ni te ayudo, ni te conozco, es más, vete de aquí. Yo cuando puse esos lugares, ¿cuándo puso mi padre, nuestro padre, esos lugares? Ellos la tomaron a su antojo, movieron la Biblia a su antojo, y tiene partes buenas que no han sido tocadas, pero hay mucho más que están escondidas y que están saliendo apenas. Y dicen, es que no son parte de la Biblia, pues claro. Dicen, ¿qué pueden decir? Porque no les conviene lo que viene ahí escrito. Porque dicen que están en equivocación. Ya digo, abran su mente siempre. Piensen. Vean. Investiguen. No se queden así siempre. Con lo que le digan sus periódicos. Con lo que digan sus noticieros, como les acabamos de decir la vez pasada. Que sabes que ya dijo fulanito que van a ser comunistas, que ni saben ni qué es comunismo, que van a ser la monarquía, ¿dónde vieron ya su coronación de su actual presidenta? ¿Su coronación con corona de oro? No hubo eso. Entonces, ¿cómo se dicen sandeces? Y toda mucha gente, sí, es que van a ser como este país. Dice, como Venezuela. Dice, pues ya llevan 6 años y no pasó nada de eso. Y ni va a pasar. Pero ¿quién protesta? Los que ganaban mucho. Y ahora su sueldo extra se va a perder. ¿Y qué se refiere con esto? Que aparte tenían muchas comisiones, muchos gastos, pagos, que ningún trabajador, ni siquiera su presidente, tenía y que rechazó. Ah, pero ellos sí lo quieren, porque son jueces, pero se venden al mejor postor. ¿Dónde está la justicia? Hay que orar por esos benditos hermanos, para que no se pierdan. Para que no pierdan su camino. Para que se acerquen realmente a la luz. Y no finjan. No finjan estar en la luz, o en la verdad, o en la justicia. Que su balanza siempre se dirige hacia ellos, o a los que les conviene, y no a la justicia universal, como debe ser. Entonces hay que ser presentes. En este momento vamos a ser los presentes. Primordialmente por esta señora que tiene apellido de fruta. Ahí está. Ustedes saben a quién más pueden meter aquí. También los presidentes que se vienen a burlar. Y se burlan porque la gente no quiso votar para que los encarcelaran. Pero ustedes saben que todo pecado, así como sus premios, tienen su recompensa, y tarde o temprano van a pasar. Pero por sus mismas causas, no por mi padre, no por mí, y a lo mejor no por el pueblo de México, sino por sus propios pecados, como ustedes saben. Y así lo han visto, que a fulanito le pasó esto, le pasó aquello, y fueron por sus mismas causas, por sus mismos pecados, no porque mi padre te castigue. Tú mismo te castigas, y se los vuelvo a decir a todos. Y así con esos benditos hermanos en equivocación, que están masacrando por capricho a sus hermanos, pasarlos también. Llámese del país americano, del país ruso, del país chino o coreano. Porque muchos dicen, ya como tenemos armas poderosas, ya podemos hacer y disponer del mundo. Que el mundo, se los repito, no es de ustedes, ni es mío, es de mi padre. Y están aquí con una misión de cada uno de vosotros. Que no quieran cumplir, que no quieran obedecer, es cosa de ustedes, hermanitos. Pero no digan que mi padre los ordenó. Porque mi padre ni manda a matar a nadie, ni ordena a matar a nadie, como han visto muchas veces en sus... Pues están algo mal esas predicciones, esos escritos de las Biblias, donde dice que dice, adoramos a este Dios, pero tienes que matar a tu hermano para que sea rey, como lo están viendo esas comedias o no sé. Hay algo de eso, pero no exactamente igual. ¿Ustedes creen que alguien, que mi padre, que quiera a todos por igual, va a decir, pues ahora mata a tu hermano para que tú seas el rey o el gobernante de aquel lugar o de aquel otro lugar? ¿Creen? No. Claro que no. Son cosas que se dieron, circunstancias, cosas que tenían que pasar, pero no porque mi padre los haya dicho. Y muchas veces yo hablé en su nombre, porque le dije, estoy mucho antes que me conocieran como Cristo. Pero es cada quien de sus ideas, ya nadie se les puede cambiar eso. También sus fanáticos que están, que dicen, ahora ya se fue este señor, ahora con esta señora nos van a acercar, nos van a permitir que nos metamos el dedo en la política. Pues tampoco va a haber eso, aunque ustedes digan que sí, no. Y ya se los dije muchas veces, con la moneda, con el denario de aquel entonces, a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Así de fácil. Queda todo separado. ¿Que quieren convivir en alguna vez por alguna cosa? Sí. Claro que sí. Como por ejemplo que ayuda a los damnificados ahora de sus tormentas. Que la iglesia mande esto, órale, va. Que va a mandar dinero también, va. Pero limpiecito, que nada que toquen. Porque es lo que hacían antes y por eso se molestan, molestados muchos. Es que yo era el encargado de eso. A mí me daban el dinero, yo la llevaba. Pero a ver, te cobrabas el viaje, te cobrabas los refrescos también, te cobrabas el camión, el trolebús, el taxi. Si te ibas a un bar también te cobrabas el bar, el hotel. Y si te ibas con las muchachas también te las cobrabas. Entonces, ¿qué llegaba? Muy poquito. Y por eso están molestos. Porque eso se va a acabar y se va a seguir acabando. Una cosa que te digan los encargados directamente. Ten, tú te vas a encargar de eso. Y vas a llegar. Y te damos para tus viáticos. Es lógico que si tú no tienes dinero, pues te van a tener que pagar tus viáticos por lo menos. O tu gasolina. O tu almuerzo para que puedas comer por allá. Pero ya no como esos benditos hermanos que todavía lo siguen haciendo. O las sectas. Que tienen que ser en avión privado. Hotel de lujo. Porque como en un rascuache. No, no, no, no, no, no. Dicen, no, no, no. Y si dicen servidores de Dios, imagínense. Póngale algo intermedio, pues. Ni tan pobre, ni tan rico, sino uno medianito, algo regular. Ah, no, quieren lujoso, porque ah, ¿cómo llega a un hotel rascuache o de una estrella? ¿Cuántos hermanitos nos dieron esa lección de humildad, de amor? A los que han llamado santos. ¿Cuántos? A ver, díganme, ¿cuántos fueron así? Que tuvieron mucho dinero. Sí. Y lo regalaron, mejor dice, no quiero saber nada de dinero. Yo sí. Vale más mi alma que mi dinero, que mis lujos. Y eso están conmigo y con mi padre. A ver, ¿cuántos? Mucho. ¿Cuántos? Más aproximadamente. Como 50. Más o menos, hasta más. Sí, son muchos. Porque ustedes saben que muchos ni los tomaron en cuenta o fueron como te les he dicho, que eso es lo que me interesa más y me interesa más a mi padre, los anónimos. Dice, no, es que no va a saber nadie qué hiciste, pero mi padre sí. Tú lo vas a saber, tu conciencia lo va a saber y es lo que importa. Déjate de sus redes, déjate de tus periódicos, de tus noticieros, eso no importa, todo eso llegará después, eso no interesa. Pero lo que tú hiciste es lo que vale. Y así nuestro Señor, este Señor, que ha dejado la presidencia, está en la luz y va a seguir estando por un tiempo más. Puede cobrar igual, para cuando tenga que partir lo haga en luz. ¿Cómo lo va a hacer si mi padre me lo permite? Porque ustedes saben cuántos han tenido que sufrir. Y así como han visto hasta exagerados en sus series o películas, que Pedro hasta que lo dejó morir ya de viejo, lo estuvo, dicen ahí, que lo molestó el Padre Eterno. No, no fue tanto, no fue tan exagerado. Sí, había comunicación con él todo el día, todo el tiempo, pero él quería seguir trabajando. Me decía, pero es que ya no, tu cuerpo físico ya no aguanta, que yo quiero. Es diferente, ¿no? Y en esas películas sale que Pedro, anciano, que ni podía caminar y decía, Dios, levántate, muévete, todavía puedes. ¿Ustedes creen que haya sido eso? Pues claro que no, porque mi padre es amor. Mi padre es verdad, es dulzura. Y ustedes tienen que pagar con enseñanzas fuertes de su mundo terrenal. Él tuvo muchas lecciones, Pedro. Y está en la luz. Y está conmigo y con el Padre. Y así muchos están. ¿Cuántos no van a estar? Espero que muchos de estas nuevas generaciones. Pero ¿cuántos van a perder? Y se siguen perdiendo. Porque los confunden bien fácil. Ustedes nos han dicho, qué fácil. Nos hacen cambiar de religión. Así como cambian calcetines. Cambian de religión. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento, no tienen decisiones, no piensan a veces. Es que fulanito me dice que me ayudó. Ah, que me sacó de los vicios y por eso ya voy a cambiar de secta. Así de religión, fíjense, de religión a secta. Que las sectas salieron de las religiones y todas de las antiguas. Por eso se parecen a veces muchas cosas. De la judía todavía hay más antiguas y de ahí sacaron todo. Donde hay un Dios vengador, castigador, hostigador, etcétera, que hace que no existe así. Porque si hubiera eso, el primero, como lo decía este bendito hermano, que igual anda un poco desviado de su camino de luz, así como los voy a recitar, así como dicen su cita del señor este. Dice, ah, mira, si estuviera Dios viendo, ah, ya violaste a esta persona, entonces ten un rayo para ti, pum, por violar a esta persona. ¿Cuánta gente quedaría en su planeta si pasara eso? Un puñito así chiquito. Pero como les digo, es un planeta de aprendizaje, libre albedrío. Entonces tienen que aprender de lo que hagan, de lo que dejen de hacer también, y de lo que no han hecho. Y así, desafortunadamente muchos que se dicen espiritualistas están así. Porque oyen a infiltrados. Porque así como hay en oscuridad infiltrados de luz, también en la luz hay infiltrados de oscuridad. ¿Y quién los oye? Pues los que se empiezan a oscurecer. Los que hacen su capricho. Que le dicen los hermanitos dirigentes que están en la luz. No puedes curar si no te quitas ese ego. Si no te quitas ese capricho, no puedes curar. Ah, yo puedo porque quiero y lo voy a hacer. ¿Y qué también curan? Pues ahí, más o menos. Pero no están totalmente en la luz. Y por eso se desvían. Por eso. Hasta dicen, ahora, como dijo esta bendita hermana, y lo hizo, y lo va a hacer otra vez a lo mejor. Dice, ahora vamos a ser seguidores de la oscuridad, como lo hizo un tiempo. Pues ya vio que ni ahí, ni en la oscuridad, le complacen sus caprichos. Porque nadie está en este mundo por capricho. Tiene cada uno su misión. Y es que quieran, así como en sus películas, si deseas tomar la misión, se te apoya. Si no, ya es cosa tuya. Pero no que digan, es que mi padre no me dice nada. Te dice, te digo. Pero ¿qué hace? ¿Se tapan el oído? ¿O se le entra por un oído y le sale por el otro, como lo han hecho muchas veces? Entonces caen, pues ya no hay nada, no sé nada. Me dice que va a ir mal porque no sé qué. No importa. Les pasa entonces, lo dice, ¿por qué me castigas, Dios? Ya se les ha dicho, mi padre no castiga. Te autocastigas por cada cosa que hagas mal. Así como cuando haces cosas bien, buenas, te recibes un premio. También es lo mismo, al revés. Así que tómenlo en cuenta, piénsenlo mucho. Que estas grabaciones les llegue a los que los quieran oír. Porque ustedes son muchos que dicen, sí, ya sé que es la cátedra, pero no me recordaron. ¿Cuántos años vienes viniendo? 3, 4 años. Y todavía quieres que les recuerden. Y otros que no pueden, esos digamos que están excusados o perdonados. Que es lo correcto. Porque tienen labranza, porque tienen que ver a sus hijos, que tienen que ver a sus nietos, etcétera, etcétera. O por la enfermedad no pueden venir. Pero hay otros conscientes que saben que hay cátedra. Y nomás dicen, es que nomás voy cuando me conviene, casi, casi dicen así. O cuando necesito. Pues ellos son facultades. No quieren recibir mis palabras. O las reciben, pero le cambian de canal así como en su televisión. Cámbiale de canal si ya lo vi. Yo las doy al aire siempre y las voy a seguir dando. Así como sus televisiones, que los receptores son ustedes, mi pueblo mexicano, mi perla mexicana. Quien quiera recibir mis mensajes, los que no, que la apaguen o le cambien como quieran. Pero ¿cuántos de ustedes que conocen? Dice que ya pedí permiso. Dice, yo sí oigo, pero pienso que es mi imaginación. O no me gusta lo que me dicen. O como esas benditas hermanas que hasta se burlan. Dice, ese no es Cristo. Porque Cristo habla bien bonito. Ahí está la prueba con su benita hermana. En equivocación. Qué bonito habla. Así como decía este benito otro hermano que ya partió también. Dice, ay, hasta quisiera besarla. Pero saliendo de ahí es congruente esa benita hermana o hermano. Dan ganas de seguirlo, dan ganas de apoyarlo. Ven que hace todo lo contrario de lo que predica. Entonces no sirve de nada. Porque ella compone a su estilo. Me censura palabras. Y no me refiero a groserías, sino a cosas, verdades que le digo para que las diga. Y es, ah no, eso no dijo. Eso no puede decirlo, no puede decirlo. Porque está hablando mal de mí. O de mi persona, o de mis hijos. Yo hablo en general. Y como dicen ustedes en sus proverbios, que le quede el saco que se lo ponga. Y a veces son cosas directas. Te digo, hermanita, piensa. Estás perdiendo tu escuela. Estás perdiendo facultades. Se van por eso. Ay, yo soy feliz así. Y no me interesa nada. Así prácticamente me dice. Pues aunque ella diga que está en la luz, no está. Así de fácil. Y que siga ella maldiciendo, porque si ella maldice también. Y dice unas palabrotas que se quedan cortos con los de los, a veces de los pulqueros. Y así están muchos. De nada sirve que finjan. Eso sí es fingir o engañar al pueblo. Que están en la luz y son todo lo contrario después de sus cátedras o de su vida diaria, en su vida diaria. Así que reflexionen, hermanitos, para todos. Ustedes están muy bien, pero no se salgan del camino. No se enojen al máximo. No lloren al máximo. No pataleen al máximo. Regúlenlo, todos regúlenlo. Para que no se pierdan de su luz, de su camino y sus oportunidades que a veces le han llegado, pero están pensando en otras cosas, como de que ya viene la quincena y hay que pagar, y tanto se concentran y lloran, pues pierdes esa oportunidad que ha pasado enfrente de ti y ni te cuenta te diste. Reflexionenlo nuevamente, les digo, para que reflexionen, no para, no es un castigo, no es un regaño. Porque ustedes saben bien lo que hacen y lo que han dejado de hacer. Así mismo, pues hay que presentar a estos benditos hermanos de equivocación, sus vecinitos, tanto de un lado como del otro, y como de enfrente. Tenemos que poner el líder, ya me pasó así ya, perdón. El líder ruso. esta oscuridad total. Y así hay que meter esos benditos hermanos que ustedes conocen, de sus escuelas, sus directoras, que nada más por conveniencia te hablan bonito y cuando no, ni te conozco y es más, ¿qué estás haciendo aquí en esta escuela? Pásenlos ahí en esta canasta. Me la van a llevar mis hermanitos arquivines. Pásenla aquí. Y sus peticiones también. No se les olvide siempre pedir por los demás primero. Gracias, hermanito. ¿Ya has terminado? Está bueno. Y ahora bien, vamos a pasar entonces al grupo preliminar de desencarnados, que ya estaban ahí tocando, pero se quedaron a ver a qué horas. No se les va a curar, ahorita nada más van a pasar como un desfile y a ver si ven algún conocido o que les llegue algún de alguien conocido. Y si no, simplemente los van a saludar con sus manos ustedes hacia el frente, así, ya saben cómo es. Para que, primero Dios, si llegan al final de esta mesada, se presenten con más, como ya lo están viendo muchos desencarnados, porque les digo, es por la, no es precisamente por la época del año, sino por las fuerzas energéticas de su planeta, donde se abren esas brechas, donde se abren esos portales, donde se abren todo ello. Y por eso fácilmente llegan a su mundo terrenal. Pero muchos quieren luz. Muchos vienen de visitas también, pero muchos siguen perdidos. Y esta es otra oportunidad que se les da. Y no se les acaban las oportunidades, pero ustedes saben, así como sus escuelas, o como les hemos dicho, como sus piñatas. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo terminó. Y ellos siguen igual. Pero ojalá ahora sí cambien. Adelante, hermanitos. Van a pasar, como saben, alrededor de vuestras sillas. Hasta ahí, hermanitos. Gracias. Y es de ahí donde se dan sus fiestas paganas. Que festejan mucho los americanos y que muchos respetan mejor, como en nuestro país, porque ellos están así porque ellos quieren y por eso hay que ayudarlos si se puede. Entonces, por eso, hermanito, pasad. Adiós, hermanito. Hay unos que están todavía vivos, encarnados. También vienen ahí porque ya dicen, ya sienten que ya se van, pero todavía están aquí. Gracias, hermanitos, ya pueden bajar sus brazos. Al final comentarán si pudieron sentir o ver alguno de ellos. Yo puedo decir que también pasó ahorita vuestra bendita hermana Judith. Que como están a luz, como que no. Pero entonces pasó de todos modos y les da muchas bendiciones. Que está triste todavía por lo mismo. Pero como se dice, ella tuvo la oportunidad y desaprovechó un poco de la salud física que le podía haber ayudado. A prolongar un poco a lo mejor su estadía física. Y así muchos están en esta bendita situación. Pues vamos a pasar entonces a bendecir las aguas primero, para después que sean las palabras, de los demás. Como siempre, con esta energía fluídica de su planeta, que ojalá algún día la ciencia, que ya sabe que existe, pero la niega toda, inclusive ha negado la presencia de mi padre, y en otra la han comprobado. Pero cada quien, hermanitos, a sus creencias. Pero ojalá nos sigan confundiendo con más sectarismos sin sentido. Agradecer este bendito bálsamo para sus hermanos, para los que van a seguir viniendo, para los que han dejado de venir también, porque ustedes saben que muchos se han curado. Dicen por ahí, ya no regreso, pero porque ya estoy bien. Y se les olvida la espiritualidad. Ojalá no se les olvide. Y tengan tiempo para venir algún día. Taparlos ya, hermanito. Gracias. Pues nuevamente se te dice que seas más tolerante, más tranquilidad, porque eso te va a afectar sobre todo a ti. Y ni hablar a tu familia. También hagas mejor tus balances de tu economía, para que tengas realmente hasta efectivo para ganar, para gastar. Con sensatez, y no nomás para seguir pagando productos que ya tienes, o cosas por el estilo. Reflexiona nuevamente y felicidades por tu estudio, que vas bien. Lo mismo, que seas más abierta con tu familia, no tan cerrada, o en el aspecto de confianza, para que todo lo que quieras se te va a dar. Pero piénsalo mejor. Luce por eso para ti, y no te olvides de vez en cuando volver a curar. Ahora, físicamente, desde luego. Y como siempre para ti, estás bien, no hay ningún problema. Pero igual, ten más paciencia con tus crías, que a veces son como cuervitos. Luce por eso para ti, bendime siempre tu moneda también. Y como se te dice a ti también, que tengamos paciencia con tus compañeros de trabajo, que muchos dicen, es que ya quiero que se vaya para que me dejen a mí el lugar, como si fuera tan fácil. Y muchos, como dicen, tienen, ganan bien, pero como ustedes lo han dicho, lo han visto acá, no tienen llenadera. Quieren más, ni más, y más, y si pueden dos, tres escuelas, o sea, cinco escuelas, y con las mismas prácticas monopólicas, que no debería de existir ya. Porque todos necesitan de la labranza, pero no todos la merecen. Junta tus manos. Bendice tu trabajo con eso. Y tu moneda también. A tu pequeña también. Esta bendita hermana. Pues ya se le ha dicho igual, porque igual ahí está el momento. Cuando más importante es cuando menos se tiene que olvidar la espiritualidad. No cuando ya dices, y es que ya me sentí mal, decía, hasta entonces, ya que tengo un día de enfermedad energética, dice, ahora sí me acordé, sí, cierto. Y desafortunadamente hay muchos que están en esa situación. Pues lo mismo, como se le ha dicho, igual, que le ponga intención primero a su familia biológica, y ya después a los demás. Que va bien sus estudios, pero igual le falta todavía centrarse un poquito más para no perder su camino de luz y que ojalá vuelva a tocar la espiritualidad algún día nuevamente, por sí sola. Pues sí, por eso, hermanitos. Ah, pues una vez alguien quiere dar su palabra, hermanito, hermanita, madre. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, una vez más que mi Padre os ha permitido estar entre vosotros, en esta bendita mesada, en este día, que los elementos están alineados. Están alineados y con toda vuestra energía. Ven lo que pueden hacer juntos, hermanos míos. Juntando vuestras energías que nuestro Dios nos ha proporcionado. Acordaos de en su caminar diaria. Orad y bendecir por todos a su alrededor. Bendecid vuestro camino con vuestras prays y flores que vos siempre los dejo, hijos míos. Acordaos de mis pequeños benditos que están en la calle. Unos por decisión propia, otros porque no tuvieron otra opción. Esos pequeños benditos que no les falta ni una uña. Que pudieron estar en la calle en lugar de echarle garra sobre su vida. Hijos míos, no quiero que terminen así. Echarle ganas a vuestra vida que Dios nos las ha proporcionado. Hijos míos, tratad de evitar desear la muerte a alguien. Odiar sin conocer. Porque esa energía que dan, acuerden que se la reciben igual. Hijos míos, acordaos de no odiar. No desear nada malo a nadie. Que si ustedes les desean mal, ustedes den una bendición. Os dejo preparados mis sprays, mis flores benditas. Acordaos de vuestros pequeños que son un reflejo de nosotros. Acordaos de cerrar ciclos, cada uno de vosotros, para que no tengamos cargando las cadenas de vuestros antepasados. Si tu papá hizo esto, ustedes no lo hagan. Cerrar ciclos porque ustedes es otra vida. Es otro karma que ustedes tienen, hijos míos. Acordaos de eso. Ayudar a lo que pueden. Aunque no sea con dinero, con una palabra. Con un acompañamiento, un abrazo. O simplemente con una oración. Hijos míos benditos, poner buenas vibras todos los días para que todos los días nos vaya bien. Para lo que pase, malo no siga, o se detenga o se calme. Para que nuestra vida sea mejor, hijos míos, acordaos siempre de ello. Acordaos que siempre estoy en vuestro corazón. Acordaos de siempre nuestros pequeños benditos. Enseñar buenas modales, que ya se están perdiendo muchos valores. Hijos míos, a querer más nuestra vuestra naturaleza. Cuidar de nuestros animales, plantas. No contaminar, reciclar. Estoy con ustedes, hijos benditos. Aquí está mi flor. Gracias, madre. Ahora pon tus manos. Al otro instante, mis pequeños benditos, acordaos que siempre estoy con ustedes. Gracias, madre. Adelante, hermanito. En el alto y bendito nombre de mi padre, los saluda la protectora de María Judith Ledesma. El nombre no lo tenía ella bien, tenía el nombre de otros. Mi nombre, aunque tal vez no le esté llegando esta envoltura correctamente, María Regina, para servir a mi padre y a vosotros, hermanos benditos. Yo que estuve a cargo de esa bendita envoltura, esa hermana, que traté de guiarla muchas veces y que muchas veces me obedeció, atendió a las súplicas de la gente. Atendió a las súplicas de mi padre, dio asistencia y ayuda, hizo mucho por vosotros y por todos. Sin embargo, toda su vida decayó en ese tiempo. Toda su vida fue un desastre cuando empezó a ver que también tenía descuidado otros aspectos de su vida, mientras en el espiritual lo tenía más o menos cubierto. Se fue descuidando. Tomad esa vida como ejemplo, hermanos benditos, de que ustedes no se pierdan y vean que si porque hicieron algo bueno o porque están en espiritualidad, recordad que son materia todavía y tienen que atender sus cuerpos, tienen que atender a sus familias, tienen que atender su moneda, y no descuiden como lo hizo la hermana. No compren ni apelmacen cosas como lo hizo también ella. No tomen ese ejemplo, hermanos, y sean más pacientes con los que deben serlo y con los que no deban serlo. Pues procuren, con la oración de mi padre, llegar a buen acuerdo. Que se haga santa voluntad, Señor, que se haga la santa voluntad de mi padre, y que se haga la paz en esta bendita familia. Gracias y hasta otro instante. Gracias, hermanita. Bienvenida. ¿Alguien más? No, ¿verdad? Bueno. ¿Tú? Adelante. Hermanos benditos, soy el protector de esta envoltura, Zedkiel. Os traigo nada más un obsequio, aparte de vuestro padre y mía, los pequeños angelitos que usan para protector de vuestros cuerpos. Se reproducen para proteger a los que ustedes quieran. Más adelante, mis pequeños benditos. Gracias, hermanita. Bienvenido nuevamente. ¿Cuál es esto, dice? Gracias, hermanito. Luz y pruebas para ti, nuevamente. Pues lo que queda es bendecirlos mucho y agradecerles. Para que ahora sí, como debe haber sido siempre, si es malo su gobernante, hago autoridades. Si es bueno, bendígalos. Lloren por ellos. Si está en equivocación, también. Pero ya hay autoridades para que, si no funciona, los puedan sacar, sea local o sea de su nación. También ya hay formas. Pero siempre, primero, debe ser con diálogos, con hablar, con luz, con verdad, con amor, para no llegar a esos extremos que ahora están usando, o bueno, pueden usar para destituir sus gobernantes. Pero están en muy buenas manos. Mi padre se los permitió nuevamente porque la oración estuvo fuerte. Nuestra presidenta nueva está en la luz también, pero es más estricta nada más, es la única diferencia. Entonces ojalá ya se callen esas voces, esas bocas mentirosas que van a seguir tratando de hacer porque no les gusta algo. Ah, entonces esta presidenta es bla bla bla, es mala, es mafiosa, como ya estaban diciendo con el anterior. La verdad, como dice alguien lo dijo por ahí, es muy cierto, la verdad los hará libres. Y la mentira, que sigan mintiendo, porque ganó quien tenía que ganar, aún con tantos millones de dólares que gastaron en contra, y no pudieron. Pues si están en la luz, si están abiertos de su corazón, de su mente, poniendo como se les ha hecho una balanza, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la oscuridad? ¿Dónde es real? ¿Dónde es mentira? ¿Cuáles son las fuentes? Las reales y las inventadas. Conforme a eso, no van a tener ningún problema, hermanitos. No van a tener ningún problema nuevamente. Pero aún así, hagan oración por el que se acaba de ir ya. O se va a ir a vivir a su rancho. O donde vaya a ir a vivir. Por la que viene o ya está ahí. Para que haga bien sus cosas, para que le ayuden el pueblo. Porque muchas veces que lo hace solito el presidente o la presidenta. No. Lo hace en conjunto. Pero ustedes saben que muchos los que protestan primero son los que pierden dinero. ¿Quiénes? Empresarios, gobernantes de otros países que tenían empresas aquí, allá, que estaban destruyendo algo que no les tenía correspondido. Dice que me vendieron el terreno bien barato, o las hectáreas. Yo se los digo a mente, así te los haya vendido, no te pertenecen, porque todo es de mi padre. Y estás ahí, porque te tocó, dicen muchos, vivir ahí, de acuerdo. Pero otras que tienen aquí, allá, acullá, se quedan con casas. Las compran aunque sean chuecas con tal de rentarlas. Y por aquí y por allá, todo eso va a salir a la luz. Entonces tengan mucha fe, mucha oración para que siga saliendo eso. Y no mentiras como han salido últimamente de más de 6 años. Así que ustedes reconozcan con la luz, con sus dones. Porque muchos ni lo usan. Y se dejan guiar por la oscuridad, que los engañan, inclusive de iglesias que también lo están haciendo. Así que mucha fe, hermanito, una enhorabuena para todos y mucha luz y por eso y bendiciones. Voy a regalar monedas desde ahí, pongan sus manos a ver qué les cae. No se les olvide bendecir su dinero físico con ellas, porque como se le ha dicho, no es un amuleto. Es una ayuda espiritual simplemente para que les organicen su dinero. Y que no le lloren tampoco, porque ustedes saben que entre más lloras, más, menos te va a llegar ni la alabanza. Pero, pues así como dijo nuestra bendita hermana, que está correcta, sí te va a llegar la chamba. Pero ten fe, oración y organización. Porque si no, nada se te va a dar. Luce por eso a todos. Benditos sean hasta otra fracción. Shalom.